Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Para caminar, preguntan. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América.